justo al lado de los hechos solemnes y sucesos relevantes, prospera la pequeña crónica, la historia menor que habla de la cotidianidad de la gente común, de sus costumbres, sueños y anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Todos transitamos por la esquina del tiempo, donde nacen sueños, merodean pasiones y surgen historias. En ese espacio mágico hemos coincidido con la musa de la vida, vestida con diferentes atuendos. En ocasiones, acicalada de luna con ojeras de serenata. Otras, como arrullo de cuna, o quizás engalanada de luces con zapatillas de cristal. Son canciones errantes, olvidadas o dormidas tal vez en la bastilla de una falda interminable, pero finalmente prendidas en la ardiente piel del alma. Ese tiempo de ayer, como el de siempre, será un fascinante reencuentro con el pasado. Y así, música y recuerdos, estrechados en una íntima cadencia, al son de la vida. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña otro jueves más aquí en su programa En la Esquina del Tiempo. Recuerde usted que los jueves están destinados precisamente para las historias menores de la gente grande. En la anterior semana tuvimos un invitado de lujo, el doctor Humberto Estrada Milán estuvo con nosotros platicando acerca de la fiesta taurina, pero nos abocamos en este primer programa a que destacara sus recuerdos acerca de su profesión, porque tenemos que considerar que el doctor Estrada pues es una persona que ha tenido mucha ascendencia en nuestra ciudad, que se arraigó, hizo su familia aquí, formó, mejor dicho, su familia y se hizo como un gran profesional como traumatólogo, y destinamos ese programa a los aspectos generales como estudiante, a los aspectos un poco íntimos de su vida. Y también, como no fue posible en 60 minutos abarcar lo que realmente nos ocupaba, entre otras cosas, que es la situación de los toros de la fiesta taurina, el doctor Humberto Estrada precisamente le estila los toros por la sangre, por todo su cuerpo. Es una persona apasionada de los toros y que conoce. Y precisamente venimos, lo comprometimos a que este jueves viniera a hablar acerca de la fiesta taurina. Pues vamos a comenzar. Yo agradezco mucho que ustedes sigan en sintonía en Radio Universidad de Occidente. Estamos totalmente en vivo. Si usted gusta llamarnos, encantado de la vida poder recibir sus peticiones, sus comentarios. El licenciado René Cardona, que está en cabina mandando el capitán de esta nave, pues seguramente va a tener, con mucha diligencia, va a atender sus observaciones y sus llamados. Y vamos a comenzar, doctor Humberto, pues bienvenido, muchas gracias por acceder otra semana más de estar con nosotros. Pues Pepe, te agradezco mucho la invitación, sobre todo tener la oportunidad de charlar sobre esa controvertida, apasionante, bella fiesta de los toros, de tal forma que pues hay material para hablar días, pero vamos a abreviar, a hacer algunas cosas más importantes, algunas consideraciones más efectivas. Sé de antemano que estamos en un lugar que básicamente ha sido beisbolero, después futbolero. Hubo un lienzo charro aquí ya desaparecido, desgraciadamente, por situaciones pues tipo pasional que pues tienen unos orígenes que un poquito extraños, ¿no? Lienzo que sirvió para echar a caminar una nueva afición a esta apasionante fiesta de los toros. Y cuando ya estaba caminando y cuando iba en pleno ascenso, pues les ocurrió vender el lienzo. Quien lo compró lo derrulló y puso una gasolinera allí. Yo en lo personal considero que ese lienzo debió haber quedado en manos de nuestras autoridades, del ayuntamiento. De la misma forma que el Emilio Ibarra Almada, el estadio de béisbol, que gentes afectas, aficionadas al béisbol, en su momento dado formaron sus familias y hicieron ese estadio, y finalmente unos se fueron, unos se quedaron, se murieron, pero dejaron como un testimonio de agradecimiento a la ciudad ese estadio que está en manos del ayuntamiento. Yo siempre pensé que el lienzo charro iba a seguir la misma suerte. Desgraciadamente, por situaciones pasionales que no vienen al caso, fue vendido, fue derruido, y pues ahí tuvo un alto, un paro la fiesta taurina en este sitio, en Sinaloa. En Los Mochis. A ver, Humberto, no sé si sería conveniente comenzar. ¿Qué es la fiesta taurina? Vamos comenzando por esto. Bueno, mira, la fiesta taurina es una fiesta suprema, es una suerte difícil quizá hasta de entender, de un hombre solo que se enfrenta a la fuerza bruta de un toro, ¿no? No es una fuerza contra la fuerza, sino que es la fuerza contra la inteligencia, la habilidad, la destreza, la preparación, la habilidad que en un momento dado estalla y explota en aspectos estéticos que han quedado para la historia y para siempre. Quizá como la fiesta tiene su origen en España, ese inmenso poeta Federico García Lorca, él decía o expresó en una conferencia que se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, decía que la fiesta de toros era la riqueza poética y vital mayor de España, que la fiesta de toros era la fiesta más culta, que era lo único serio que quedaba en el mundo. Eso es una definición no mía, sino de gentes que han estado alternando con temas taurinos que dieron lugar a muchas expresiones de tipo estético. Por ejemplo, la fiesta de toros tiene que ver con multitud de aspectos artísticos, de aspectos que tienen que ver con las bellas artes. Tiene que ver con la escultura, tiene que ver con la pintura, tiene que ver con la literatura, con la poesía, con la música y con una serie de expresiones mucho, mucho, muy amplias que ahí quedan como una muestra de lo que es la fiesta de los toros. La fiesta de toros no es un deporte. La fiesta de toros es un arte. Tan es así que en España la generación del 98, aquella generación de poetas que encabezaba Ramón Gómez de la Serna, Ramón del Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, etcétera, etcétera, todos ellos le cantaron, dejaron escritos literatura, dejaron poesía, hablando de la grandeza del esteticismo de la fiesta de los toros. Más adelante llega la generación que se llama del 27, que precisamente encabeza Federico García Lorca, que en compañía de Rafael Alberti, de Nicolás Guillén, de Vicente Alexandre, de Gerardo Diegos, etcétera, etcétera, todos ellos le cantaron a la fiesta y dejaron para la posteridad, como actualmente sigue siendo una expresión, un tema explotable para todos los que sienten algo por el arte. Las culturas, no se diga, pues hay bustos, hay conjuntos, hay muchas esculturas que están repartidas en distintas partes, es más, hasta en los mismos panteones, digo, pero en las plazas de toros están repartidas como una manifestación de lo que es la fiesta de los toros. La pintura, no se diga. La pintura quizá es una de las primeras expresiones importantes que tuvo la fiesta de los toros. Francisco Goya y Lucientes, allá los fines de los del siglo XVIII, 1790-95, él hizo contacto con los toreros de aquella época, que realmente fueron los iniciadores de la fiesta de los toros, con Joaquín Rodríguez Costillares, con Pepe Hillo, que posteriormente lo mató un toro, y sobre todo con ese figurón del toreo rondeño que fue Pedro Montes. Entonces, a partir de esa situación, pues se generan muchas otras situaciones de Francisco Goya y Lucientes. En el Museo de Madrid, allí existen 40 aguafuertes en que hacen descripciones de las gentes que se dedicaban a esta actividad. Son aguafuertes con 4 litografías. Eso fue ya a principios del siglo XIX. Pero si hablamos de Goya, estamos hablando de un figurón como lo fue Sorolla, como lo fue Zuluaga, como lo fue posteriormente el mismo Carlos Rano Llopis y muchas, todas las gentes de su época, de su generación. Y de la música, pues no se diga, Manuel de Falla, Bizet, que escribe esa ópera que se llama Carmen de Bizet, que precisamente en la primera etapa del Carmen de Bizet, que se llama El Toreador, con el toreador se parte plaza en Sevilla, en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Con esa partitura inicial de Carmen de Bizet, los toreros parten plaza. Y así como eso, te digo, cuando es la pintura, la escultura, la poesía, la pues música, toda esa gente que... Está relacionada con el toreo, bueno... Es una actividad, últimamente se ha venido degradando las circunstancias por los malos entendidos, o no sé por si los buenos entendidos. Yo quisiera tomar este aspecto al final, Humberto, si te parece. A mí me gustaría saber cómo te iniciaste en esta fiesta de toros, Humberto. Bueno, de hecho, mi padre era muy aficionado a los toros. Y él era ferrocarrilero, y los amigos que tenía eran aficionados todos ellos a los toros. Y los que conocen México, el México de ayer, y conocieron la Plaza de Toros de la Condesa, ellos son, pueden ser testigos de que en esa plaza, a la entrada, había una raya en donde si un chamaco pasaba, no pasaba de esa raya, pero iba con una persona que llevara un boleto en la mano, pues pasaba gratis. Okay. Entonces, como yo no pasaba de la raya, yo iba cada domingo a los toros. Mi padre era muy aficionado, él era arbillista, pero sus amigos, tenía amigos que eran garcistas, otros que le iban a Lorenzo Garza, otros más que a Valderas, a Luis. Es decir, era una época en que la baraja taurina verdaderamente era maravillosa, porque no solamente estaba encabezada por Fermín Espinosa Arbillita, ahí estaba Lorenzo Garza, estaba Luis Castro el Soldado, estaba Alberto Valderas, que lo mató un toro de Piedras Negras en el 1940, ahí mismo murió en la Condesa, con David Luciaga, Luciano Contreras, el rey del temple, que era Jesús Solórzano. En fin, era una baraja amplísima de esa cosa. Entonces, yo lo que empecé a ver de pequeño, de chamaco, prácticamente fueron toros. Entonces, yo viví en una zona donde había dos lienzos charros donde se celebraban novilladas los domingos a mediodía. Entonces nosotros íbamos y nos metíamos ayudándole a los músicos a cargar los timbales, a cargar de eso, nos metíamos a la plaza. Ya más adelante, pues había muchos chamacos y otros ya más jovencitos que se querían dedicar a eso. Y ahí empezamos a aprender todo lo que era la técnica del toreo, de cada una de las suertes, lo que era dominar a un toro, lo que es banderillarlo, lo que es todos los aspectos de los tres tercios que tuve. Ese es el origen de que. Bien. ¿Alguna vez te vestiste de luces? Comentaba la vez pasada, Humberto. Bueno, mira, de luces estuve a punto de vestirme, pero por respeto a los toreros, digo, realmente, sí, efectivamente, necesitas tener una vocación de un valor enorme para dedicarse a eso. Yo considero que el toreo es una sublime locura. Es una sublime locura, y como decía pues muchas gentes que escribían de toros decían que era el ruedo, es un espejo con una navaja presidida por la muerte. Y efectivamente, mira, la fuerza bruta está representada por el toro, y la inteligencia y el arte está por el torero. Y ya la cadencia de los tres tercios que se componen la lidia de un toro es una especie de ballet artístico, dramático, pero presidido por la muerte. La muerte es el toro que trae dos pitones para matar. La gente no va precisamente a ver que hieran o que lastimen, que maten a un toro, sino sentir esa tensión de que ahí hay peligro, y de que aparte, independientemente de ese peligro, ese torero que está vestido ahí ricamente de luces está desarrollando todo su temperamento, todo su arte. Dicen que el ansia, el ansia de crear belleza no reside en las meninges, sino reside en las entretelas del corazón. Así dice. Bueno, es muy sublime el enfoque que le estás dando, porque tiene muchos aspectos que nosotros, los que no sabemos de toros, obviamente, entre ellos yo me pongo a la cabeza, pero me gusta muchísimo. Y siempre, cuando me ha tocado en suerte asistir a alguna corrida, que mi papá también me llevó de la mano alguna vez, y que me tocó ver al soldado, muy chiquito. Sí, en Guadalajara, en la Plaza del Progreso. En Guadalajara. en Guadalajara. Uh-huh. Y bueno, me tocó y después estuve yendo con cierta regularidad, vi al Cordobés, vi a Manuel Capetillo. Acá, sí, sí. Bien, bueno. A mí me tocó ver todo eso y a mí me llamaba mucho la atención. Primero se me decían que exageraban los toreros, pues, pero es que eso es precisamente lo que es el arte, pues es el ballet, lo que tú mencionabas. Bien, ¿toreaste alguna vez vaquillas, novillos? Sí, yo desde muy pequeño, desde jovencito, tenía esa inclinación y con jóvenes de mi edad y unos ya más grandecitos, pues había que irse por ahí a buscar algo para saciar el ansia de el ansia darle no una patada al capote, dicen, como dicen. Sí. Pero sí, yo me preparé, afortunadamente estuve en un ambiente plenamente taurino, crecí en un ambiente taurino, supe y aprendí desde muy joven, desde chamaco, la técnica del toreo, la técnica de cada una de las suertes, los terrenos del toro, los terrenos del torero, toda esa situación que te hacía. Yo quise dedicarme a eso, Mi padre, como era muy aficionado a eso, él se hacía como que no entendía, como que no sabía nada, pero mi madre, que ella que mandaba, qué torero, ni qué torero, usted se va a poner a estudiar y que quita eso. Decía, eso es para vagos, eso es para gente que no tiene nada que hacer. Sí. Eso, póngale a torear y no le haga caso a su padre, que él sí anda en el cahuete. Pero mira, Pepe, era una época en que todavía los hijos le hacíamos caso a los padres. ¿Sabes? Sí, y la madre, y pues realmente me pidió, ella sufría mucho nada más de pensar que yo fuera a dedicar a eso. Y la verdad, yo me dediqué a estudiar, pero no dejé nunca la afición. Yo aún estudiando, después de estar siendo médico, yo seguí toreando festivales. Yo pertenecí en el Distrito Federal a la Peña Taurina de Aficionados Prácticos. Prácticos se llamaba porque para ingresar tú tenías que matar un novillo en un festival preparado, adecuado para recibir a los nuevos socios, ¿no? Entonces yo anduve mucho en eso. Yo tuve, por motivos de trabajo, viví en Chihuahua. Y estando en Chihuahua me encontré con que había una plaza de toros ahí en Delicias, Chihuahua, que se llamaba Silverio Pérez, justamente, hombre, ¿no? Y pues ahí hacíamos festivales y si no era en Ciudad Jiménez, era en Ciudad Juárez, en Gómez Palacio Durango, en muchas partes anduvimos aquí por Querétaro, aquí por todos esos rumbos, aquí, no se diga en el Distrito Federal, pues ahí prácticamente allí, en todos los lienzos charros ahí. ¿Alguna vez se relacionó tu actividad como médico, ser médico de plaza? Bueno, mira, es muy buena esa pregunta. Afortunadamente, yo tuve un maestro en ortopedia que se llamó Alejandro Velasco Cimbrón, que tenía una enorme cantidad de pacientes. Y la Unión de Matadores de Toros y Novillos construyó un sanatorio para los toreros que tenían 17 cuartos, 17 habitaciones, y realmente les costaba a ellos mucho dinero porque ellos necesitaban 3, 4 habitaciones. Entonces, con ese motivo, ese sanatorio, Sanatorio Guadalupe, se subrogó al maestro Velasco Cimbrón, que tenía una enorme cantidad de dinero. Entonces, a mí me tocó, ya cuando terminé mi preparación en la clínica Primavera, al lado de él, me dijo, tú te vas a ir a vivir allí donde no te gusta, ¿verdad? Y están puros toreros, puros vagos, allí te vas a ir tú. Castigo. Entonces yo viví con ellos, yo viví allí, yo estuve en contacto con toda la plana mayor de la cirugía taurina, que encabezaba don Javier Ibarra, el doctor Huerta de la Soto, el doctor Herrera Garduño y el doctor Tirso Cascajares, que era el anestesiólogo, que por cierto tiene un hijo aquí en la ciudad, aquí enfrentito al Centro Médico de Los Mochis, Tirso Cascajares también, que él es radiólogo. Entonces, yo con esos médicos aprendí lo que era la cirugía taurina. Más adelante llegó el doctor Javier Campos de Castro, con quien yo trabajé desde estudiante. Y entonces también tuve oportunidad de estar ahí cerca de eso, de entender y de saber de la cirugía taurina, porque es una cirugía diferente a la cirugía común y corriente. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, se nos fue este tiempo, pero es que de veras, 60 minutos, doctor, esto no nos lleva, bueno, es una probadita nada más, y nos vamos rápido a nuestra primera pausa musical. Y mira, ya que hablaste de Silverio y que tú te consideres un seguidor de Silverio Pérez, porque ahorita vamos a decir por qué, cuáles son las situaciones, por qué eres, te gusta tanto Silverio Pérez. Esta primera pausa te voy a ofrecer esta canción de Agustín Lara que se llama Silverio Pérez, y ahorita me comentas esa anécdota que hizo en aquella corrida que hizo, ahorita la comentas regresando. Silverio Pérez con Javier Solís y del maestro Agustín Lara. Yo creo que después de esta pausa, licenciado René Cardona, nos vamos al corte, ¿verdad? Así es. Adelante, pues. Mirando a torear a Silverio me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantar. Con la garganta sequita, muy sequita la garganta, seca de tanto gritar. Silverio, Silverio Pérez, diamante del redondez, tormento de las mujeres, a ver quién puede con él. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella, Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella, Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Monarca de trincherazo, torero, torerazo, azteca y español. Silverio, cuando toreas, lo cambio por un trono, mi barrera de sol. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella, Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Monarca del trincherazo, torero, torerazo, azteca y español. Silverio, cuando toreas, lo cambio por un trono, mi barrera de sol. Esto que usted está escuchando es el fondo musical de una de las piezas más representativas de lo que es la fiesta taurina. Se llama El Gato Montés. Esto lo digo para su conocimiento. Estamos abiertos en este programa en vivo esta tarde. Usted puede dirigirse al 818-2025, claro, en donde más, en la esquina del tiempo, en su programa que cada jueves invitamos a personalidades de nuestra ciudad, a las personalidades que nos han dado lustre, que nos han dado categoría y nos han dado con su trabajo prestigio. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, ya lo he comentado, el doctor Humberto Estrada Milán. y que estamos sosteniendo una plática muy interesante acerca de los toros. Y fíjese usted, hay cosas, infinidad de cosas, tiene tantos detalles lo que es la fiesta taurina que no acaba uno de entender completamente, y tanto no entender sino de conocer los motivos, las razones, por qué tanto torero que yo he escuchado que su máximo ideal sería morirse en una tarde que lo mate un toro así. A ese grado es la pasión que se vive con los toros. Y entender, inclusive ya teniendo todos estos conocimientos, entender los enemigos de la fiesta. A ver, doctor, ¿cómo está eso? Pues mira, realmente esto de la fiesta de los toros es un tema que siempre se ha discutido, ha sido impugnado, pero el novio del tiempo, yo te puedo decir lo siguiente. En el siglo XIX, el padre Julián Perea escribió un ensayo admirable, documentadísimo, que tituló Los toros ante la iglesia y la moral. Y él inicia ese ensayo por la descripción de qué es la crueldad, ¿no? Que es un abuso del poder, es un regocijo por el dolor ajeno, etcétera, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Entonces, él llega a muchos ángulos importantes que habría que analizar. Y él, de una forma humorística, irónica, dice, si los toros hablaran, y a uno, a un toro de esos que se tiene 12 a 14 años, que anda jalando, cargando, todo eso, si le preguntaran qué preferiría, vivir 15, 17 años y morir sin atención, sin alimentar, sin nada, o morir a los 5 o 6 años como rey, con cuidado, con atención, con alimentación balanceado, con vitaminas, con cuidado, y hasta con honores y cosas, ¿eh? Realmente, eso dice, si los toros hablaran, ¿no? Pero la verdad, dijo, si los que impugnan a la fiesta de los toros, quizá no voltean a ver otros aspectos que pues son muy comunes y corrientes. Todos hemos visto en la televisión la pesca menor, ensartan el arpón, no les gusta porque está muy chico, lo quitan y lo vuelven al agua, ¿no? Pero ya dejan lastimado allí a un pez chico, ¿no? Pero ¿qué pasa con la pesca de alta mar, los de la variedad de los picudos, el pez espada, el pez vela y todo? Eso se les encaja un arpón del paladar y ahí se enganchan y ahí se regocijan 2 horas, 1 hora y media en dar jaloneando y el pobre animal ni con qué defenderse. Pero es un deporte. Es un deporte, pero eso es una crueldad, pero son muy sabrosos en la mesa, ya servido y toda la cosa, ¿no? El tiro al pichón, ¿qué hacen los pichones? Las peleas de gallos son para eso se crean, para que peleen. Las peleas de perros, para eso lo crean. Al que no les gusta, sencillamente no va, y se acabó eso todo, ¿no? Yo creo que ese tema es sumamente controvertido. En España últimamente tomó fuerza, tal fuerza que en Barcelona, que ellos son catalanes, son españoles, pero no se sienten más catalanes que españoles. Entonces ellos prohibieron que en una de las 2 plazas se efectuaran fiestas de los toros, ¿no? Pero estas son circunstancias especiales. En México se dan, va a empezar este domingo en 8 la temporada de la Plaza México. Hay unas manifestaciones de gentes pasivas que dan la vuelta con carteles criticando. Pero la verdad, la fiesta es como la Virgen de Guadalupe llegó para quedarse, sencillamente, así de fácil. Bueno, qué bueno. A ver, Humberto, me quedé muy prendido con lo que estamos comentando antes del programa, que estamos viendo algunos puntos, acentuándolos y poniendo los puntos en las íes. Me comentabas acerca de que tú eres seguidor de Silverio Pérez. Platícame esa anécdota tan bonita que me conmovió. Yo creo que efectivamente yo soy silverista y voy a seguir siendo silverista hasta donde alcance las fuerzas, ¿no? Sí. Mira, realmente el primer representante que tuvo México del toreo y que fue precisamente a Madrid a tomar la alternativa fue Ponciano Díaz. Ponciano Díaz fue el primero que puso las banderillas a caballo. Ahí le dio la alternativa, estuvo Lagartijo de testigo y Salvador Sánchez Povedano Frascuelo le cedió los trastos y lo hizo matador de toros. Ese fue el precursor, Ponciano Díaz. Posteriormente llega a España Rodolfo Gaona. Rodolfo Gaona se enfrenta a dos figurones del toreo que más o menos en los años de 1912-1920, él torea al nivel de ellos, ¿no? Entonces, se considera que Rodolfo Gaona fue el que independizó ya la fiesta de los toros. Ahora, el que ya le dio el toque mexicano, artístico, mestizo, totalmente a la fiesta, ese fue Silverio Pérez Gutiérrez, nada más. Silverio fue producto de una familia de bajos recursos. Él nació en Pentecostés, en Texcoco. Viajó con su padre, que se llevó la familia a la colonia de los Doctores, en donde se puso a vender barbacoa, que es clásica, el platillo clásico de Texcoco, ¿no? Pero pues ahí no caía, como dicen los toreros, no caía el parné, y pues lo buscó, quiso ser boxeador, no se pudo. Pero un hermano de él, el hermano mayor, Carmelo, él decidió seguir a los toros, ¿no? Entonces, él fue un joven que rápidamente descansó por su extraordinario valor y su manera de expresar el toreo. Desgraciadamente, en 1929, un toro de Atlanga, de nombre Michín, le pegó una cornada y entre las cornadas que le pegó había una en el tórax. Y pues en ese tiempo ni antibióticos, ni los recursos médicos y todo, nunca pudo cerrar esa de tal forma que prácticamente respiraba por la nariz y por ese boquete. Nunca se pudo recuperar eso, sin embargo, con mucho valor viajó a España. Y en España llegó, se enfermó, agarró una neumonía y ahí murió en 1931. No había recursos económicos, no había parné. Entonces, Manuel González Dominguín y otros toreros pagaron para que el catafalco preparado viajara en el barco a Veracruz. Entonces, Silverio fue a recibir a su hermano. Él dormió en las bodegas 2-3 días. No le entregaban el cuerpo de Carmelo. Y sencillamente no le entregaban el cuerpo de Carmelo porque Carmelo no se llamaba Carmelo, se llamaba Armando. Y él se había puesto Carmelo porque la mamá no quería que fuera torero. Entonces, para despistar a la mamá, se puso Carmelo. Entonces, con recursos familiares, pudieron llevar a la capital de la República a Carmelo y sepultarlo. Y precisamente Agustín Lara, en su paso doble, dice Carmelo se asoma a verlo torear, ¿no? Del que está en el cielo. Es Carmelo, es el hermano. Carmelo, ¿no? Y ya que estamos ahorita en Agustín Lara, pues nada más hay que oír el paso doble que acabamos de escuchar. El príncipe torero le dice el trincherazo, le dice de todo, le dice de tormento todas, de las mujeres. La tormento de las mujeres, a acabarla, ¿verdad? Sin embargo, Silverio, a base de dedicación, de entrega, de pasión, de valor, pues fue consolidándose poco a poco. De tal manera que él era una figura antes de 1945. Era la figura, mal administrada, pero era la figura, sencillamente, ¿no? Entonces hubo una corrida del 31 de enero de 1943, que entonces, en esas fechas, se presentó una galería que se llamaba Pastejé. En esa fecha le daba Fermín Espinosa la alternativa a Antonio Velázquez, que es otra tragedia de la fiesta de los toros, ¿no? Y ese día, Fermín Espinosa inmortalizó un toro que se llamaba Clarinero, pero Silverio inmortalizó a un toro que se llamaba Tanguito. En la plaza estaban entre todos los espectadores, estaba sentado por ahí Agustín Lara, al otro lado estaba Jorge Negrete. Y fue tan extraordinaria la faena que conmovió a los aficionados y no aficionados. Porque Silverio llegó a ser en un momento un hombre público, no solamente entre la gente de toros, sino entre todos, absolutamente todos los niveles. Entonces, esa faena se considera la faena, la corrida del siglo, la del 31 de enero de 1943. La corrida del siglo. Dicen la historia que Jorge Negrete, que es el otro ídolo, el charro cantor, claro, ¿no? Sí. Al día siguiente fue a visitar a Agustín Lara. Ya lo pasaron a Agustín Lara, salió Agustín Lara, yo digo, salió entró Jorge Negrete, se encontró con Silverio Pérez. Jorge Negrete le dio un abrazo, dijo, maestro, dijo, vengo conmovido todavía porque yo estuve presenciando la faena que usted le hizo al toro Tanguito de ahí. Présteme las manos, ¿eh? Entonces le besó las manos, dijo, son las manos que hicieron esa faena. Pues todo es un halago entre los ídolos, ¿no? Sí, claro. Pero la situación que fue un besamanos. Las dos o tres semanas llegó Agustín Lara, que también estuvo presenciando esa jornada. Llegó con ese paso doble que acabamos de escuchar, que le dice el príncipe torero, el diamante de los toros, el emperador del trincherazo, todo, ¿no? Entonces llega Agustín Lara a visitar a Silverio Pérez. Le dijo, Silverio dijo, te traigo este paso doble, dijo. Es la inspiración de estos hechos. Le pidió las manos y le besó las manos. Y entonces Silverio le dijo, no, pues dame tus manos, ahora dame tus manos, maestro. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, porque tú escribiste ese paso doble. Y era un besamanos absolutamente de todo eso, ¿no? Verdaderamente Silverio Pérez fue el toque del toro mexicano. Lo que se hace actualmente de templar a los toros, de parar, de dar la impresión de que para la movilidad del toro, eso Silverio Pérez lo hizo. Silverio Pérez inmortalizó infinidad de toros, no obstante que Silverio fue muy mal administrado, tanto en España como en México. Silverio, cuando fue en 1936 a España, toreó en una plaza en Tetuán de las Victorias, toreó con Liborio Ruiz y toreó con Manuel Rodríguez Manolete, que andaba de noviero. Era en plena Guerra Civil en 1906. Sí. Entonces, posteriormente, cada quien por su lado fue la figura. Cuando llega Manolete a México, se presenta en la Condesa el 8 de diciembre, pero de 1945. Y justamente quien le confirma la alternativa es Silverio Pérez, y de testigo estuvo Eduardo Solórzano, hermano de Chucho Solórzano. Okay. Las alternativas se confirman en dos lugares, en Madrid y en la Plaza México. Tú puedes recibir la alternativa aquí, pero la tienen que confirmar en México, en la Plaza México o en la Plaza de las Ventas de Madrid. Entonces, llegó Manolete. Manolete fue un figurón. Ese sí fue una administración sobrada, en exceso, ¿no? Al grado de que a Manolete, Paco Malgesto, la primera entrevista se celebró a bordo del avión que venía de La Habana a México. Entonces, ahí fue exactamente la primera entrevista. Yo era un joven ya, con mis amigos, nos fuimos. Hubo necesidad de irse a dormir un día antes afuera de la Plaza de Toros para conseguir boletos. Y la plaza a reventar. Llegó un momento en que Silverio le dio la pelea porque le cortó las orejas al toro. Y Manolete también cortó un rabo también y se llevó una cornada, ¿no? Silverio Pérez fue una figura mucho, muy querido públicamente. Silverio Pérez, obviamente, era una persona, tenía una personalidad introvertida. No era una gente que se pudiera, le gustara manifestarse, nada absolutamente. Yo tuve oportunidad de traerlo aquí, de invitado a un festival que toreamos. Aquí estuvo, aquí en el viejo Lienzo Charro, ¿no? Entonces, Silverio, que era ajeno a la política, tuvo que entrar a la política. Y lo hicieron diputado. Él no quería, él se negaba a ser diputado. Cosa contraria, ¿no? Actualmente sí, sí. Todo el mundo se pelea por ser diputado. Sencillamente él decía que él no le gustaba. Bueno, para eso, pues, sí. Entonces le llamó López Mateo, Matador, le dijo, usted va a ser el diputado. El representante. Yo ya sé que usted no le gusta pararse allí en los micrófonos, pero usted es el mejor legislador de decir que puede gestorear infinidad de obras para usted. Y entonces ingresó a la política. Silverio Pérez posteriormente fue presidente municipal, también empujado materialmente por Gustavo Vázquez, el secretario de Educación, que era muy aficionado a los toros, otra vez lo hicieron. Silverio Pérez fue 3 veces presidente municipal de Texcoco. Silverio nunca de los nunca trajo un guardaespaldas o un agente que le ayudara. Él andaba, él solo iba a las citas, tenía que encontrar. Sencillamente, la gente era quien lo cuidaba, quien lo atendía, quien le servía todo eso. Silverio Pérez dejó un legado para la fiesta de los toros que posteriormente fue recogida en parte por toreros del tipo, por ejemplo, Manolo Martínez. Manolo Martínez, lo que hizo, lo que dejó por la fiesta como figura del toreo, pues era la manifestación de lo que había hecho Silverio Pérez, pero lo hacía ahora a su estilo, que era lo importante, que no estaba copiando a Silverio Pérez. Era lo mismo, pisaba los mismos terrenos, hacía las mismas suertes, pero les imprimía un estilo suelo único a Manolo Martínez, pero independientemente de que todo eso era un legado de Silverio Pérez. Esto de Silverio Pérez, que una de las máximas figuras de la tauromaquia en México y yo creo que en el mundo, fue algo excepcional. Eso se da por sentado. Ya que mencionas, ya nos tenemos que ir, doctor, sí. Y nos quedan 5 minutos cuando mucho, nos quedan 4 minutos. ¿Cómo estuvo? Tú fuiste promotor, trajiste figuras aquí a torear, aquí a Mochis. Bueno, sí, mira, afortunadamente cuando yo subí al Sanatorio de Toreros, yo tuve la oportunidad y pertenecer a la Peña Taurina de Aficionados Prácticos del Distrito Federal, pero básicamente por el hecho de estar, de vivir en la plaza, en el Sanatorio Guadalupe, que era el Sanatorio de los Toreros, allí tuve la oportunidad de ligarme con matadores, con novilleros, empresarios, cronistas, con todo el mundo de la tauromaquia. Ahí me tocó cosas muy importantes, entre ellas una jornada de Capetillo, que estuvo al borde de la muerte, de Manolo Dos Santos, de Luis Briones, de Humberto Moro, de Carlos Vera Cañita, que le amputamos una pierna, de muchísimas cosas que yo tuve que ver en todas esas situaciones por circunstancias fortuitas y que me tocaban vivir sencillamente y extraordinariamente. Entonces, yo pude ligar todas esas relaciones y poder traer aquí 6 veces a Curro Rivera cuando estaba, pues cuando era Curro Rivera, ¿sí? ¿No? Aquí estuvo cuando el Nicanor Villarreal sí, era presidente municipal y doña Otilia era la presidenta del INPI, el Instituto Nacional de Protección de la Infancia. Yo les traje a Curro Rivera y le retacó sí, ese lienzo charro. Él vino 5 o 6 veces. Eloy Cavazos vino como unas 7 veces. Eloy Cavazos, un torero más mercantil, que era el que le daba el jalón a la gente. Les traje a Armilla, les traje a Manolo Martínez, les traje a Mariano Ramos, les traje a todos, a rejoneadores. Aquí la gente es muy afecta al caballito, ¿no? Les traje a Gastón, porque Gastón Santos estaba en todo su momento. Entonces, yo pude estar al frente de una empresa. Siempre siempre fue a beneficio que de la Cruz Roja, que de los Hospital Civil anteriormente, que los bomberos, que la Casa Hogar, etcétera. Pero más que nada era por afición y porque yo tenía las relaciones de toda esta gente. Yo jamás les firmé un contrato a ningún torero, ni a Manolo Martínez, que era el figurón. Porque normalmente tú llevas a un torero a la provincia y tú tienes que firmar un contrato, hay un machote hecho, que entonces ya tú tienes que tener pagado el 50% antes de partir plaza. Y a mí, yo cuando traje a Manolo Martínez, que venía su apoderado con él, y pues yo dije, matador, quiero dejar aquí lo que es la parte que le corresponde de el 50%, dijo, Manolo, de nada, dijo, a mí no me deja ni un solo centavo. Yo tengo las mejores recomendaciones suyas y a mí me va a pagar después de torear. No, ni un solo centavo. Realmente me tocó vivir la vida de los toros como aficionado de tendido, como aficionado práctico abajo en el ruedo, como juez de plaza, que aquí he sido juez de plaza en Mazatlán, en Baja California, en La Paz, en muchos lugares, en la ciudad Constitución, he sido juez. Por necesidad he tenido que escribir de toros, traer una cámara, tomar fotografías, revelar en mi consultorio, y hasta formar parte de una ganadería que está en Ciudad Constitución todavía. Yo fui promotor de esa cuestión. Así de que... Humberto, muy, muy acertada estuvo esta plática, caramba. Mira, hay tantas cosas que quedan en el tintero. Y lamentablemente este tiempo se nos terminó. Yo quiero despedir este programa, no sin antes agradecerte infinitamente, doctor, que hayas tenido la amabilidad y también la molestia, pues, de venir a platicar con nosotros. Claro. Es parte de la historia, tu actividad como traumatólogo y como y como yo creo que debió haber sido el primer promotor de toros que hubo aquí en La Mochis, porque este es un caso inédito, es parte de nuestra historia, es parte de la historia que se vive día con día. Y pues Humberto, no quiero cerrar esto, de verdad, no debe de ser que haya tres programas, porque debemos ventear esto siempre, ¿no? Pero seguramente unos meses más adelante vamos a tener que retomar esta circunstancia, este tema que es apasionante. ¿Cómo no, Pepe? Quedo ampliamente a tus órdenes y repito nuevamente, gracias por la oportunidad de saludar a tus auditorios, pues que me hayan permitido explayarme un poquitito de la Sí, hombre, son 60 minutos. Mira, yo ya estoy en deuda contigo, Humberto. De verdad, Humberto, pues un abrazo y vamos a despedir este programa. Recuerde usted, nosotros nos vemos aquí mañana, seguramente en esta esquina del tiempo, con el programa de las grandes bandas. Voy a despedir este programa con Huapango Torero, con doña Lola Beltrán. Y con esto nos vamos, licenciado. Muy agradecido por sus atenciones. Y yo soy José Sandoval Gómez, de usted. Hasta mañana. Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más a los toreros, por fuera del redondel, por cierto de piedras hecho, sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla enjugada, sus lágrimas de torero, con su muletilla enjugada, sus lágrimas de torero. La noche cae en silencio, la luna llena cuelga ya lejos, se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo, y rumbo hacia los corrales se ve al chiquillo que va resuelto. Él quiere torear un toro, su vida pone por precio. Silencio. Los caporales están durmiendo. Los toros, en los corrales andan inquietos, un capote en la noche, a la luz de la luna quiere torear. Silencio. ¡Hey, toro bravo! ¡Hey, toro bonito! De pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando. Palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando. Mentiras, si son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto, que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que agonizado. Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Silencio. Los caporales están